LND Noticias Podcast. Fue un fin de semana relevante en torno a la economía por la reunión del G20 en los Estados Unidos. Este tema sin duda tuvo incidencia en la Argentina y aún más por la participación de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La delegación argentina tenía varias expectativas de la reunión, entre las que estaban tres principales, que eran la de tener contacto con mandatarios de otros países. En este punto la presidenta tuvo una reunión con Madeleine Albright, que fue enviada por Barack Obama. Había una cierta intención de generar una primera relación con el grupo de trabajo de Obama, presidente electo de los Estados Unidos. A su vez, también hubo un encuentro antes de la reunión del G20 con Lula da Silva, con el que intercambiaron puntos de vista con respecto a la crisis internacional. Pero los otros dos puntos que la delegación argentina tenía como prioritarios en este viaje era primero lograr tener una posición conjunta con Brasil que permitiese que los organismos de préstamo internacional dieran préstamos a corto plazo sin tener injerencia en la política económica de los países que reciben el préstamo. A cambio, Argentina dice que puede ofrecer como indicador de buena salud del país mantener el superávit fiscal en los próximos años. Pero por otro lado, el gobierno argentino también quería aprovechar la cumbre para tratar de afianzar su proyecto de eliminar las AFJP. Por esto mismo, haciendo uso de la palabra en la cumbre, la presidenta argentina puso como ejemplo de los experimentos financieros a las calificadoras de riesgo y a la privatización del sistema previsional, y lo consideró como responsable del 42% de la deuda externa de la Argentina y de buena parte del posterior default del 2001. A su vez, la mandataria argentina consideró que esta nueva etapa exige una reformulación del sistema financiero y la necesidad de establecer medidas concretas, y bregó por otro capitalismo, uno que busque generar puestos de trabajo y progreso social. En medio de la reunión, el dato de color es que la presidenta argentina llegó tarde a la foto oficial, lo que hizo que existieran dos fotos oficiales, uno con la presidenta y otro sin ella, y entre bromas y caras largas de los otros mandatarios tuvieron que posar dos veces, ya que la presidenta no había llegado ahora a la cita. Durante toda esta semana, la presidenta, junto a una nutrida comitiva de empresarios y ministros, seguirá viaje y de los Estados Unidos viajó a África del Norte. En el día de hoy se encuentra en Argelia y seguirá viaje por Túnez, Libia y Egipto. Se trata de un viaje donde se van a intentar fortalecer los lazos comerciales con estos países. Mientras tanto, las temáticas locales también están relacionadas con la economía, no solamente están en el punto del viaje. Ayer el jefe de gabinete, Sergio Massa, confirmó que en medio de la crisis internacional, que en Argentina en particular amenaza con generar cientos de despidos, el gobierno tiene previsto subsidiar a las empresas automotrices que fueron las primeras en dar datos de la crisis y en muchos casos comenzaron con despidos. El gobierno presentaría un plan de financiamiento que permite mantener los niveles de venta de automóviles, o en todo caso intentaría que no exista una baja importante de las ventas. Por su parte, el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, que la semana pasada decía que no había ningún tipo de despidos en las empresas y fue muy criticado por eso, inclusive por los trabajadores a los que representa, con un nivel de obsecuencia grande con el kirchnerismo que ya rozó casi lo ridículo porque iba en contra de su lugar en la CGT, el fin de semana parece que recibió las noticias de lo que está pasando en la realidad argentina y salió a reconocer que hay despidos y pidió que vuelva la doble indemnización en casos de despidos sin justificación, y hasta pidió alguna normativa que prohíba los despidos. Algunos atribuyen este cambio de postura de Moyano al fallo que se conoció que habilita la libertad sindical. Recordemos que este fallo de la Corte habilita la libertad sindical, dice que cualquier persona puede representar a los trabajadores estando o no dentro de un gremio. Esto facilitaría las cosas para la CTA, que viene pidiendo a la personería jurídica. Moyano, que es aliado al gobierno, no quiere que la presidenta utilice el fallo para dar la personería gremial a otros sindicatos que le hagan la competencia a la CGT. Entonces dicen que el cambio de postura es una forma de ponerle presión al gobierno nacional. Nos despedimos. Hasta el próximo miércoles o hasta que la información vuelva a convocarnos. Que tengan una excelente jornada. LND Noticias Podcast.